Contrabanda 91.4 Radiograma. desintegró. Gotitas de sangre azul cayendo. This is going on to the air. If I speak like a Cockney, it may be the Americans think that everyone talks like a Cockney. If I speak like that, it sounds so forced. But they've asked me to say 10 years after. 10 years after! Yeah. Thank you indeed, yes. We'll be right back.

No puede poseerlo porque yo soy la envidia, y si algo es más que yo, me muero del corazón. tú para ponerte yo. Otro consigue aquello a lo que habíamos renunciado. Nuestro ego a veces no puede soportarlo. Sobre todo si ese alguien, ese otro está cerca del tiempo. Roberts. Neil Lyons, bass guitar. Rick Lee on drums, Chip Churchill on organ, and me. Cruz, un castigo atroz. Es un hecho comprobado que cada vez que me siento en un rincón de una tasca a beberme un aguardiente, está allí el pederasta. O los niños que chillan un desocupado, o una bella muchacha que pasa por fuera, rompiéndome entre todos el hilo del humo. En el espejo. ¿Hay otro que fuma en pipa? Se miran a la cara. Señal RD Houston llamando. Vuelo espacial Apolo 99, responda. Apolo 99, aquí Hollis. Aquí Hollis. Lo recibimos perfectamente. Reconocimiento médico, cintas somáticas en marcha, como corresponde. Holles, informe físico a las cintas médico-somáticas de Houston, muy bien. Aquí están, muy bien. Stimson, muy bien. Aquí el bueno de Applegate, en plena forma. Applegate. Maldición, muy bien. Lesper, bien. Barclay, excelente. Aquí Wood, bien, gracias. Todos presentes y bien de... Todos presentes y bien... Presentes y bien, a 9 días y a 5.400.000 kilómetros de la Tierra. Reconocimiento, cintas de equilibrio psicológico en marcha. Pensamientos, asociación de palabras. Estúpido. Repita, por favor. No solo cómo nos sentimos, sino lo que sentimos. A un psicoanalista computarizado a 5 millones de kilómetros de distancia. Estúpido. Applegate. Oye esto, A de Applegate. De caballo. N de Nevada. EC de excrementos de conejo. Sitting here all alone. should have known. Baby, when I can't shoot, I will never let you go. Sitting in my web, babe, wait for you to pass me by. Thank you. Me pregunto por qué soy capitán de un... que va rumbo al espacio profundo. Para armarme de valor y llegar a la cúspide de la Torre Eiffel. A veces me pregunto qué hago a 5 millones de kilómetros de altura en el espacio. La cúspide de la Torre Eiffel, tenía miedo. Cuéntenos, putos. Ya lo contaré. Perros calientes, pastel de manzana. ¡Mamá! ¿Qué clase de asociación de palabras es eso? Medianoche, abre la puerta del refrigerador. Mete la mano. Sí, señor. Está mejor. Señor. Sí, señor. Sí. Leche. Vaso de leche. Sí, señor. Señor. Está bromeando. Sí, señor. Vaso de leche. Vaso de leche. Sí, señor. Está bromeando. Señor. Sí, señor. Leche. Vaso de leche. Vaso de leche. Sí, señor. Sí, señor. Está bromeando. Vaso de leche. Sí, señor. Está bromeando. Béisbol de barrio. Está chiflado. Buenos puros. El abuelo y papá hablando tarde por la noche en las mecedoras de la galería delantera. Hey, we'd like to feature our young, handsome, tall, dark drummer now, Mr. Rick Lee from Stoke Newington. A number called Summertime. Rick Lee on drums. Thank you. Programa Contrabanda FM. Sí, eso seguro. A 100.000 kilómetros por hora, aquí tienes tu sombrero. ¿Por qué tanta prisa? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos golpeó un meteorito. El cohete explotó. Los cohetes explotan, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí. ¿Hay alguna manera de que volvamos a reunirnos, a estar juntos? Solo si te pusiste la unidad de fuerza voladora antes de las cosas. Pues no, ¿tú? No había tiempo. Así que aquí estamos, 7 hombres arrojados al espacio, sin manera de maniobrar, girar ni volar. Todo lo que podemos hacer es... ¡caer! Stevenson, Stevenson. Tengo que ir al largo, me voy a morir, no puedo creerlo, no. Stevenson, organicémonos. ¿Organizarnos? Organizarnos. Escucha al hombre, organizarnos. Applegate, eres tú, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Que ir a todos al infierno? Ya no mandas, capitán. Desde ahora vamos a donde vamos. Igual pasemos lista, maldita sea. ¡Pasar lista! Así que ayúdenme, vamos a morir decentemente. Que cada uno diga su nombre. Stone. Aquí están. Lesper. Aquí Lesper. Barty. Aún vivo, Barty. Wood. Haz que conteste, capitán. Wood. No hace falta que te recuerde, capitán, que ya no mandas. Stevenson. ¿Quién es Stevenson? Ah, sí, está cayendo. Yo. Cayendo, así, está cayendo. Tómatelo con calma, todos estamos metidos en el mismo apuro. Y quiero estar aquí, quiero estar en alguna otra parte. Puedes repetirlo. Bien, Applegate. ¿Bien qué? No tenemos mucho tiempo. Eso es todo lo que tenemos, espacio y tiempo. Nos estamos separando unos de otros. ¿Podríamos volver a reunirnos de algún modo? ¿Un modo? ¿Para qué? Venía a acompañarnos. Eso es cosa vuestra. No podemos hablar sin interrumpir. Quiero decir, socorro, ay, que me ayude. Un momento. Estrellas y estrellas. Paz para recordar. mi vida. Quizá no la tuya, ¿eh? No la tuya, ¿eh? No la tuya, ¿eh? La tuya, ¿eh? Tuya, ¿eh? Pero la tuya, ¿eh? Tuya, ¿eh? No la tuya. Quizá no la tuya. No la tuya. No la tuya. Quizá no la tuya. No la tuya. La tuya, ¿eh? La tuya. No la. Quizá no la tuya. Quizá no la tuya. No la tuya. Quizá no la tuya. No la. Quizá no la tuya, ¿eh? Pero. Pero la mía. We'd like to thank you for coming along and joining in the spirit of the fun. You may all consider yourself recording artists of the night. Get your rule la, la, la, la, la. Oh, baby, I'm real gonna have some fun. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. It's cold. I need you. I'm home. Come on, little baby, whole lot of shaking going on. I'm going home. See my baby. Yeah. Home, home, home. Where to see my girl? Been so long. I go home. See my baby. I go home. There we are, ladies and gentlemen, live at Klux Klick, 10 years after. Radiograma, aquesta nit, Estrella Fugaz. Las estrellas caen del cielo, decía Karina a su madre que estaba a su lado. Ambas contemplaban el firmamento que bailaba lentamente ante ellas. Era un baile imperceptible, aunque la pequeña lo notaba. Con sus vestidos llenos de luces, se movían a un ritmo tan perfecto que ni el más experto bailarín del mundo lo podría seguir. Su madre, algo consternada por la pregunta con que una leve sonrisa le dijo: ¿por qué me preguntas eso, mi niña? Solo dime, por favor, decía Cariña con extraña insistencia. Me preocupo por ellas. Bueno, mira, las estrellas se caen y se convierten en estrellas fugaces. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Para qué? ¿No son felices allá arriba bailando? tanta basura no es tarea fácil. Y la aurora aquí de Boreal no pinta nada. Aparte de madrugar... ¿Cuántos sueños locos? Tantas noches en vela. ¿Cuántos silencios rotos? ¿Quieres que me convierta... en una estrella fugaz? Y yo tengo pocas luces. No puedo iluminar. ¿Saben los planetas? Que no estoy para cuentos. Me preguntan los cometas... si estoy necesitado de amor. Y yo les digo que no. Que me dispara tantas balas. Que vivo en un paredón. Y hace tiempo que te vengo necesitando. Viajo por el cosmos a ver si llego a tu lado. Y tu voz vuelve a susurrar a mi oído. Igual que truena un cañón. Directo a mi corazón. Me meto en el agujero negro sin solución. Y después de este parón... si recupero la respiración... quiero poder pensar que querer es poder. Quiero poder pensar que no necesito verte. Necesito verte. Necesito verte. Necesito verte. Necesito verte. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. La vida no es igual. Si no puedo morirme. Yo en tu regazo. No tuviera yo esa suerte. Verte siempre. Yo necesito verte. La vida no es igual. Si no puedo morirme. Yo en tu regazo. No tuviera yo esa suerte. No se me saca ni con grúa. Porque pesa mucho mi armadura. Mi armadura. Mi armadura. Mi armadura. Armadura. Pesa porque pesa mucho mi armadura. Con tanta hora muerta es tarea dura. Yo quiero bajar por tu cintura. Quiero desatar tus ataduras. Robar tus sueños locos. Robar tus noches en vela. Robar tus silencios rotos. ¿Quieres que me convierta? En una estrella fugaz. Si tengo pocas luces. No puedo iluminar. ¿Saben los planetas? Que no estoy para cuentos. Me preguntan los cometas. Si estoy necesitado de amor. Y yo les digo que no. Que me disparan. No. Que me disparan tantas balas. Paran tantas balas. Paran tantas balas. Que vivo en un paredón. Control de fin. 93-317-7366. attend to funerals for free. We count your blessings now. A hurry. Got to make it home, got to make it home.